voz en el barrio. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Señora, no sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva. Que invita a reconocernos parte de la clase que debe revolucionarlo todo. Le trabajadores. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A huelguear, compañeres. Sé que voy contra la corriente, pero eso me hace ser más fuerte. Tal vez esté loco, pero si la sensación que me da de la locura es esta, bienvenido sea. Porque esto figurativamente es una guerra entre el poder que genera el dinero y la grandeza que genera la verdad. Espero de que sepan comprender lo que intenté decir, que nos están matando sin darnos la posibilidad de defendernos por el solo hecho de hacernos creer de que vivimos en un país exitoso. Todo aquel que cometa el error de preferir el éxito antes que la vida tendrá que algún día pagar. Cuando a uno le asiste la verdad, no debe temer, debe intentar compartirla. Es un bien merecido, es un bien logrado. Les dejo, como siempre digo, un abrazo de los míos, pero sin brazos. Buenas tardes, feliz viernes huelguere para todos. Hola Marce. Hola China, buenas tardes. Hola Mati. Hola, buenas tardes. Viernes 11 de septiembre del 2020. Una semanita cargada de fechas importantes que a lo largo del programa las vamos a estar nombrando. Y previo a todo ello, la persona que estábamos escuchando, ¿no? Fabián Amaranto Tomasi. Fabián fue un luchador contra el veneno del glifosato de Entre Ríos. Él trabajaba como fumigador sin saber las consecuencias del veneno que portaba su avión. y le causó una enfermedad que se la conoce como la enfermedad del zapatero, que es por inhalar justamente los zapateros, por inhalar los tóxicos que tienen que ver el pegamento de los zapatos, genera todo un descalabro en el sistema nervioso. Perdió peso, llegó a pesar 40 kilos y el 7 de septiembre de 2018 falleció finalmente, ¿no? Y escuchábamos su legado de lucha contra los agrotóxicos. Nuestro país es el mayor consumidor de glifosato en función de la tierra, de los metros cuadrados de tierra del mundo. ¡Wow! ¡Wow! Wow. Glifosato que ingresó de la mano de Felipe Solá, el mismo que nos quiere convertir en una factoría de chanchos. Nuestro canciller. Nuestro querido canciller. Represor. Represor también, ¿no? Responsable de la masacre de Puente Pueyrredón. Así que esta era nuestra forma de recordar a Fabián y esto, ¿no? De no perder de vista que existe otra forma de agricultura, que existe una forma amable con la Pachamama y que desde Huelga de Amores nosotras acompañamos esa lucha por alimentos saludables y trabajo sin patrones ni agrotóxicos. Muy bien. Bueno, les vamos a contar de qué se viene la huelga hoy. ¿De qué se viene, China? ¿De qué se viene? Bueno, hoy vamos a estar charlando las novedades del caso de Facundo Astudillo. Obviamente vamos a estar hablando de los motines de la gorra. Horrible gorra. Vamos a estar hablando de las tomas de tierra en Guernica y cómo sigue toda esa problemática. Vamos a estar teniendo una varieté huelguera celebrando a nuestra querida Gilda con un invitade que nos va le va a poner palabras al amor que siente por Gilda. Vamos a estar hablando un poco de la emergencia cultural. Tenemos una columnita ahí de nuestra hermana amiga Pau Huelguera, que hoy no está. Te mandamos un beso, Pau. Te mandamos un besazo. Y vamos a estar cerrando, compartiendo las voces de todos ustedes, porque hoy hay consigna huelguera. Hoy otra tenemos. Vez. La consigna huelguera dice así. En el marco de, vamos a explicar, que el 6 de septiembre fue el Día Internacional del Sexo Oral. Entonces, la consigna huelguera es, en el Día Nacional del Sexo pensando, Oral, nos gustaría saber qué sabor o aroma tiene para vos el sexo oral. Así que a través de las redes, Instagram Huelga de Amores, a través de cualquiera de nuestros números telefónicos, mándanos tu... Eso, contanos a qué sabe para vos el sexo oral. Bien. Bueno, y adentrándonos en el programita, porque esta hora siempre nosotras metemos todo lo que podemos, en cuanto a las novedades de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, pese a las acciones del fiscal Upiano Martínez dirigidas a presentar la muerte de Facundo como un accidente, y gracias a la presión inquebrantable de Cristina y sus abogados, continúan sumándose pruebas que acreditan lo que todos sabemos. A Facundo lo mató y lo desapareció la policía bonaerense. Las novedades en los expedientes son básicamente tres. Una, se probó que el testimonio de Jorge Galarza, que había declarado que lo vio Facundo en Bahía Blanca y había intercambiado palabras con él, fue falso, lo que lo coloca a este teniente al borde del procesamiento por falso testimonio. Declaró un testigo portuario que esté identificado como SEP porque se preserva su identidad, que asegura que vio luces en el Cangrejal donde aparecieron los restos de Facundo. Él aseguró que la noche del 11 de agosto vio luces de 3 o 4 vehículos en la zona de General Daniel Cerri. Y por último, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, organismo que depende de la Procuración, recuperó información de los teléfonos secuestrados a los policías de la bonaerense, algo que la federal había dado por perdida. En un adelanto del informe que elaboró este organismo figuran mensajes, imágenes y capturas de pantalla que se consideraban borrados. Para los abogados de la mamá de Facundo, su contenido es de trascendencia y en los días siguientes vamos a estar sabiendo cuál es esta información tan importante que se halló. Y por último, y para darte pie, China, al debate sobre el motín de la policía bonaerense, quiero traerles un fragmento de una entrevista muy extensa que brindó Luis Tonil, el vocero de la policía, que se mencionaba como la máxima autoridad de la Defensoría de los Policías. Hermoso. Y que también nos demuestra la acción encubridora de Berni respecto de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. En la entrevista que le da, ¿no?, ahí charlando con el periodista de TN, dice: estamos muy conformes con que Berni haya tratado el tema de Bahía Blanca de la forma que lo trató, del caso de Facundo Astudillo Castro. Todavía no está esclarecido y Berni no tomó ninguna medida con el personal policial porque no tienen pruebas. Me parece perfecto y lo bancamos a muerte. En eso nos sacamos el sombrero con él. Bien, se sacan la gorra. Se sacan la gorra. Más que el sombrero. No, la gorra se la dejan puesta y se sacan el sombrero. Así que bueno, esto, ¿no?, día, semana a semana, resulta esto, ¿no?, lo que nosotros decimos: a Facundo lo mató y lo desapareció la bonaerense, y las pruebas que con mucha dificultad la familia y sus abogados van aportando echan por tierra cualquier otra hipótesis, como ser la del accidente, que se quiera presentar este caso, uno más, ¿no?, de en que esta fuerza perversa, esta mafia organizada, nos mata a un pibe. En el marco de lo que está contando Marce, en el marco de la fecha, hoy es 11 de septiembre y es el Día del Maestre, queremos recordar a Carlos Fuente Alba, que es un compañero que fue asesinado en el 2007 en Neuquén, en el marco de una protesta, de una huelga por las condiciones laborales y por el salario. Lo termina matando un policía, esta misma policía que salió esta semana a tomar las calles. Antes de hablar sobre eso, me gustaría contarles un poco algunos datos pequeños de qué es la policía bonaerense, de qué estamos hablando cuando hablamos de la policía, más allá de lo que ya sabemos. La policía bonaerense es la mayor fuerza represiva del país en número. Es la que tiene mayor índice de policías por habitante en el mundo. Fue parte de la AAA. Tuvo en sus manos centros clandestinos porque respondían directamente a Camps y a Checolast. Desde el inicio de la democracia hubo 1.549 asesinados por la bonaerense. Nos acordamos de Miguel Bru, de Luciano Arruga, bueno, Facundo ahora en lo próximo. Dentro de la cuarentena hubo 102 casos de asesinatos policiales. Dentro de esos 102 casos, 42 fueron en la provincia de Buenos Aires. Nefasto. Entonces estamos hablando de una fuerza nefasta, realmente, y con mucho poder, ¿no? Cuando hablamos de la policía bonaerense estamos hablando de una fuerza muy poderosa. Resulta que desde el lunes 7 de septiembre la bonaerense arranca movilizándose, en un principio en Adrogué y en Almirante Brown. Crece rápidamente en varios municipios de la provincia. ¿Qué significa esto? Había milicos armados en la calle con las armas reglamentarias, con los patrulleros, cortando avenidas, estaban tomando las calles. Hubo tres lugares, donde concentraron. Uno fue en La Matanza, otro fue en La Plata. Después rodearon la Quinta de Olivos en un momento y en otro momento fueron a la casa del gobernador Axel Kicillof. Obviamente lo primero que hay que hacer es repudiar, porque realmente son intentos de desestabilización. Nosotros venimos de una historia donde tuvimos 6 golpes de Estado, y en esos 6 golpes de Estado, quien arremete son las fuerzas de seguridad. Entonces, ante todo, repudiamos. Y además, pensamos también en el contexto latinoamericano. Estamos en un momento donde la derecha y las fuerzas represivas están verdugueando al pueblo a más no poder. De hecho, el último caso es el de Bolivia, donde las fuerzas represivas con la derecha más zarpada toman el gobierno. Sí, o Colombia, Colombia. Hace poco, en estos días, se dio una movilización contra la brutalidad policial que dejó un saldo de más de 10 muertos. A ver, no hay reclamo válido para la intimidación violenta de la CANA, de la bonaerense o de la fuerza represiva que sea en la calle. Y esto, sabemos que cuando las fuerzas están de esa manera, hay una disputa de poder y son intentos desestabilizadores. Entonces, ante todo, los repudiamos. Quizás podemos desarmar un poco más, ¿no? Bueno, ¿qué estaba pidiendo la policía bonaerense en la calle? Porque de lo que más se hablaba en los medios es de la cuestión del salario y de la cuestión del equipamiento. Hay un punto que es central dentro de todo lo que piden, que es el cierre y la resolución de causas en servicio y el cierre de sumarios, arrestos y desafectaciones. Lo que están buscando es que se garantice la impunidad del mismo cuerpo policial, una bonaerense que ya sabemos es la maldita policía históricamente. Entonces, en realidad, más allá del reclamo de salario y de condiciones, lo que están pidiendo es que se les limpien todos sus prontuarios. De hecho, el que estaba a la cabeza de la movilización en Olivos, Luis Toni. Pero había otro ahí que está sumariado por y está corrido de su cargo por relaciones con el narcotráfico. Ya sabemos que el narcotráfico, el juego ilegal, la trata, ¿no?, están dentro de los negociados de la policía. Cuando miramos los medios de comunicación, eso no sucede. Obviamente le lavan la cara, intentan humanizar a la fuerza. No hay posibilidad de humanizar una fuerza que desaparece y mata gente todo el tiempo. No hay manera. Y las causas van un poco más allá de lo que nos presentan siempre. Claro, sí. Yo, compartir el absoluto repudio. Y en esto creo que como sociedad argentina, y gracias a la lucha de las madres, gracias a la lucha de las abuelas, gracias a la lucha de los hijos y todos los organismos de derechos humanos, inclusive voces abiertamente de derecha dijeron esto no. Y eso en un toque me genera cierta tranquilidad, decir que como sociedad hay cosas que no toleramos. Todes, o muchísimos por suerte, desaprobamos el hecho de que hayan rodeado con los patrulleros y ellos enfierrado la Quinta de Olivos, no por defender a Fernández, sino por lo simbólico. Rodearon al máximo jefe de este país con fierros y con las camionetas. Ahora, ¿qué poder estuvo atrás para que hayan podido mover esas camionetas? Claro, lo que charlábamos con Marce, y entiendo que es parte del análisis, es que la policía bonaerense no decide por sí sola. La gente que estaba en la calle, si es que yo no los considero ni gente, digo, la gorra que estaba en la calle no toman decisiones por sí mismas, responden siempre a una orden. Tienen una estructura súper jerárquica, hay un mandato. Entonces ahí hay una decisión política. Hay alguien que tomó la decisión política de sacar a la policía a la calle para mostrar poder. Obviamente se están disputando estas disputas interburguesas de las que muchas veces en el campo popular hablamos y que tienen estos matices súper violentos, ¿no? Se están marcando la cancha, pero claramente hay algo de lo político que se está jugando. No podemos pensar ilusamente que esto es solo un reclamo determinado. Hay una decisión política. Claro, y muchos medios hegemónicos trataron de mostrarlo diciendo, bueno, que hay toda una nueva camada de jóvenes policías que se organizaron por Facebook, que se organizaron por WhatsApp. Como dice la China, ningún vigi va a salir a hacer nada si no tiene una orden detrás que lo dirija, porque la policía responde a la voz de mando. Y resulta llamativo que los distritos en donde se generan estos motines, donde comienzan, son distritos del PJ. Estamos hablando de Almirante Brown, estamos hablando de Ezeiza. Entonces ahí, ¿qué es lo que se está jugando? ¿Un desafío a Bernie, tal vez? Que hubieron unas pintadas por Zona Sur de Bernie 2021 y eso cayó mal. Un desafío a Axel Kicillof. Bueno, son preguntas que realmente no estamos en condiciones de responder porque tampoco trasciende esta cuestión política, porque no dejan de querer que esto se vea como un reclamo salarial. Y hay otra discusión. ¿Es salario lo que perciben? ¿Son trabajadores y trabajadoras los policías y las policías? ¿China? No, claramente no son trabajadores ni trabajadoras, son funcionarios del Estado y su función claramente es represiva. Son el aparato represivo que defiende los intereses del Estado. Por lo tanto, la cuestión de la sindicalización y de verse a sí mismos o de proclamarse trabajadores es totalmente errónea. De hecho, el Estado les paga para que sean verdugos de la clase trabajadora. Volvemos a decir, trajimos el caso del compañero Fuente Alba, pero todo el tiempo, porque están para eso. Claro, y es esto, ¿no? También tener en claro que por el hecho de que ejecuten tareas, no les da este sentido de clase, este sentido de trabajadores. A ver, el presidente, ¿es un trabajador o es el presidente? Es un funcionario, es claramente. Un funcionario. Los y las juezas, los y las fiscales, los y las legisladoras, ¿son trabajadores? No. Son legisladores, son jueces, son fiscales. Su naturaleza es distinta porque su función es política. El personal policial y el personal de cualquier fuerza tiene una función política que es la de control social. En todo el mundo, además, en ¿no? Todo estamos el mundo, hablando del rol de las en fuerzas. Todo el mundo. Entonces, no hay que pensar, porque si no también un burgués es trabajador, si trabaja, un CEO. Y claramente nadie diría que el dueño de Techín, que Paolo Roca es un trabajador, ¿no? Y es... Pero el chabón trabaja como 13 horas por día, pero no es trabajador. No. Y esto es lo que sucede con el personal policial. Y como no son trabajadores y encima tienen por función reprimir y cagar a palo a los y las trabajadoras que reclaman, o sea que su función es nefasta, tienen una función nefasta, porque como bien señala la China, tenemos la mayor cantidad de personal policial per cápita en el mundo y, sin embargo, la cuestión de la inseguridad vinculada al delito es bastante jodida para nuestra clase, ¿no? Entonces, claramente, la supuesta función de cuidar a los ciudadanos no es cumplida y, por el otro lado, sí es cumplida esta función de represión. Así que no son trabajadores y, por tanto, sindicalizarse, esto es, la unión de trabajadores, no resulta factible. Además de lo que nosotras ideológicamente sostengamos. Sí, de hecho, no sé si es a nivel constitución, pero entiendo que, de hecho, se estuvo hablando de que a nivel reglamentación no se puede, o sea, no está considerado un trabajador a nivel Estado, el policía ni el militar, digo, las fuerzas represivas son fuerzas represivas. Y siempre que intenten mostrarnos la parte buena de la policía, recordemos todo lo que la policía generó. No sé si todos tuvimos la posibilidad lamentable de estar en medio de una represión, pero a mí me han reprimido en una marcha docente. Bueno, ni hablar cuando se trató la reforma jubilatoria, nos reprimieron en el Congreso. Entonces, me parece que está bien claro, la policía y las fuerzas de seguridad. Y una cosita más para traer a la reflexión es, nosotros tenemos detenido a Sebastián Romero con prisión domiciliaria, por suerte, pero detenido al fin, porque en el contexto de una movilización tuvo la osadía de atar un 3 tiros a un palo y hacer accionar ese fuego artificial. Este motín policial de miles de vigilantes que salieron a la calle fue enfierrada. Los tipos estaban con el arma en la cintura y el bombo. O sea, nada. ¿No? Sí, y lo peligroso, ¿no? Como para quizás cerrar un poco este análisis, tomo lo que decías vos, que estuvo bueno, que hubo varias voces de distintos sectores, obviamente repudiando esto, pero también es una situación que nos muestra que nunca estamos exentes, que lo que pasa en otros países de Latinoamérica puede pasar acá, y que siempre la línea fina entre una democracia y no sé si una dictadura como la que tenemos en la memoria, pero sí con gobiernos que acceden al poder a través de la coacción policial y militar, es una opción para la derecha y está siempre el fantasmita ahí circulando. Me parece que lo del otro día fue grave y bueno, necesitábamos repudiarlo y traerlo al análisis esto. Bueno, pensemos cuáles son las causas políticas que no sabemos, pero que claramente están ahí. Y que además, gracias a la extorsión, lograron un montón de cosas. Ahora, un 44% de aumento, un equipamiento para cagarnos a palos, hospitales para ellos. Digo, ¿cómo es ahí? A través de la extorsión lograron un montón de cosas, la extorsión y la violencia. Bueno, ¿no? Tal vez ahora que ellos han protagonizado episodios de reclamo, no repriman más. Quieren piquetear con nosotros. Pero no, digo, ¿no? Esperamos que ese personal policial que quiere considerarse trabajador, a la próxima movilización que le manden a reprimir, diga, no señor, eso es un reclamo genuino y por tanto no lo reprimo. ¿Vos qué pensás, Chino? ¿Se va a dar? Y cómo tiene que ver todo, ¿no? Porque millones y millones de pesos para la gorra extorsiva y ni una sola respuesta para la lucha de la vivienda digna de Guernica. Esta semana se conoció el fallo de la sala segunda de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que confirmó el fallo de primera instancia que dispone el desalojo del predio que está en Guernica, ocupado por más de 3.000 familias. Los abogados y abogadas de la Gremial de Abogados, que son quienes representan a las familias en su lucha, ya comunicaron que van a apelar la resolución de la Cámara, por lo cual se espera que esta resolución no quede firme, continúe con que vaya a casación, que continúe el caminito judicial y mientras tanto se pueda resistir, se pueda generar la mesa de diálogo y se pueda lograr el derecho a la tierra, el derecho a un pedazo de tierra para vivir. Lorena, compañera militante del Movimiento de los Pueblos, que está acompañando la lucha de la toma, nos compartió un audio que nosotros se lo compartimos a todos nuestros oyentes. Hola, mi nombre es Lorena, soy parte del MULS, el Movimiento de los Pueblos, parte de la mesa que se armó junto con otras 6 organizaciones, donde articulamos también con delegades de los barrios de la recuperación de tierras de Guernica. Entendemos que esta realidad no es de ahora, ¿sí? Estamos hablando de generaciones que no han podido acceder ni a comprarse un terreno, menos una casa, si estamos hablando de generaciones en esa situación. Y que además tenemos que tener en cuenta que la tierra en nuestro país está concentrada en pocas manos, o son los barrios privados o es el agronegocio. Tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras que están habitando hoy la toma, que tienen una realidad concreta, no tienen laburo y los que lo tienen de forma precarizada en negro, y lo poco que ganan no lo pueden, o comen o pagan el alquiler, y esa es la realidad. Tenemos una gran cantidad de mujeres que están solas, que se han ido de sus casas también por situaciones de violencia, o porque solas no han podido sostener un alquiler. Entonces esa es la realidad que hoy nos encontramos en la recuperación de tierras de Guernica. En estas semanas que han sido muy revueltas a partir de declaraciones, empezando por Massa, cuando amenazó que se les iba a sacar los planes y la asignación universal por hijo, el IFE, eso generó bastante desazón ahí en los que están, en los compas que están en la recuperación de tierra. Más las declaraciones de Bernie, que nos pone en un lugar también, aunque por ahí hay les vecines no lo tengan muy en claro, nos pone en un lugar de ser la disputa de una interna en el gobierno. Lejos estamos de ser eso, si no sería negar una realidad concreta, que es la gran crisis habitacional que tiene nuestro pueblo de hace muchos años. Guernica es un pueblo que se fue habitando y fue creciendo para las afueras de la estación con tomas. Entonces no es un problema de ahora, es estructural y viene de hace mucho. Hoy estamos, la idea es abrir todos los canales de diálogo posible. Estamos logrando de a poco algunas de esas cuestiones para poder, sea ahí o en otro espacio, con que las familias que hoy están en estas tierras tengan un lugar donde construir su casa y donde vivir dignamente. Preparo mi caballo, le pongo el auto estéreo, me voy a llevar pistolas para no ir al cementerio. Llegando a la taberna, todos los muchachos, puede ser que te revisen las botas. Mi comisario llegó, estamos hasta las pelotas. Mi comisario llegó, llegó. Él es un represor, él es un represor. Dicen que anda fuera de la ley. Solo tengo pistolas para no ir al cementerio. Mejor no tener nada, pues andar revisando. Hay que tener cuidado por si está rico, comisario. Descarte todos los muchachos, puede ser que te revisen las botas. Mi comisario llegó, estamos hasta las pelotas. Mi comisario llegó, llegó. Él es un represor, él es un represor. Dice que anda fuera de la ley. Mi comisario llegó, llegó. Él es un represor, él es un represor. Dice que anda fuera de la ley. Varieté Huelguera presenta homenaje a Gilda. Conocí su voz en plena explosión mediática, desencadenada a raíz de su muerte allá por el año 96. Su último CD, Corazón Valiente, en el que ella estaba en la tapa con un vestido violeta y una corona de flores lilas y blancas, fue mi primer cassette. Lo ponía en cualquier auto que me subía o en los Walkman. Si hay algún millennial escuchando, el Walkman es el abuelo del MP3. Pues bueno, ya no hay ni MP3, ¿no? Bueno. En fin, ponía el cassette ahí me encantaba su voz. Debo reconocer que me volví más fan con la telenovela Muñeca Brava, donde Natalia Oreiro era fanática y devota de Gilda. Pasaban sus canciones y hasta fueron al santuario. Los productores de Telefe se subieron y estimularon el boom al cual yo me fui subiendo pasito a pasito. A partir de ahí siempre escuché sus canciones, pero sin saber mucho de ellas. Hoy, analizando aquellos años 90 de la movida tropical, vemos que Gilda fue un personaje disruptivo. Pensemos que era una maestra jardinera, casada con dos hijes, que se separó y se presentó en un aviso de diario que pedía una cantante, se presentó a una audición y a partir de ahí empezó su carrera. Recordemos que en esa época la mujer cantante de cumbia respondía a un estereotipo de mujer voluptuosa, etona, culona, Lía Crucedo, la bomba tucumana, por ejemplo. Gilda, con su contextura delgada y sus piernas flaquitas, no encajaba en lo que pedían los que manejaban el negocio, y a pesar de eso rompió y se impuso en la movida tropical. Pensemos también que ella escribía sus letras, y en sus letras refleja una mujer fuerte. No son letras de una mujer que sufre por el amor y se queda llorando. Ella no se arrepiente de haber amado y de haber perdido el corazón, pero amando y disfrutando. Y sigue adelante. También si su compañero se va al baile y vuelve a cualquier hora, bueno, le cierra la puerta en la cara y lo deja fuera. Y anda a dormir a otro lado. Y si a ella le cierran la puerta y la noche está para ir al baile, se va por la ventana, porque la cumbia hay que gozarla. Entonces también desde sus letras vemos que plantea una mujer fuerte y distinto a lo que se cantaba en ese momento. Todas estas características me hacen entender hoy por qué sigue tan vigente a 24 años de su partida. ¡Pues! Bueno, arrancamos la variedad con el audio de un fanático. Un fan de Miriam Alejandra Bianchi. Conocida artísticamente como Gilda, cantante y compositora de música tropical y cumbia argentina. Nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1961 y falleció en Villa Paranacito, Entre Ríos, el 7 de septiembre de 1996. Quiero decir que es cuando nació el 11 de octubre. Sí. Libriana. Libriana. Libriana, ahí va. Armónica, con gracia. Como es ella. Suave. Como es ella. ¿Sabes de dónde saca su nombre artístico? Ay, no, por favor, quiero saberlo. Bueno. El nombre artístico de Miriam Alejandra Bianchi fue elegido por ella en honor al personaje de Mujer Fatal interpretado por Rita Hayworth en la película Gilda. ¡Me muero! Sí, a ella de hecho la cuando sabemos, no va, para los que no saben, ella era maestra jardinera, sí. Antes de hacerle caso a su corazón valiente y presentarse como cantante de cumbia. Y esto también le decían Gigi por esta admiración que tenía la Gilda por este personaje que después va a adoptar su nombre. Fue mamá muy joven, a los 16 años, y luego de separarse de su primer marido, decidió emprender el camino de su vocación, que es ser cantante. Pese a la tenaz oposición de su familia, porque su familia estaba absolutamente en contra de que ella fuese cantante de cumbia, un lugar de hombres, absolutamente dominado por los hombres, ella respondió a un anuncio que buscaba una vocalista para una agrupación musical. Al toque la vieron y dijeron, vení para acá, vas a cantar con nosotros. Es así que en el 91, después de conocer al músico y cantante y que después va a ser su manager, Juan Carlos Toti Jiménez, ella forma parte de dos bandas tropicales. Una se llamó La Parra y la segunda se llamó Crema Americana. En el 93 decide emprender su carrera solista con De Corazón a Corazón. Y luego graba La Única, con el hitazo de La Puerta, que es uno de los temas que estábamos escuchando. En el 95 llega Pasito a Pasito, que incluye una de sus canciones más populares, No me arrepiento de este amor. Y luego vendrá el álbum Corazón Valiente, que nuestro columnero huelguero nos acaba de mencionar, con el que la rompe y se instala definitivamente en la movida tropical. El 7 de septiembre de 1996, cuando la cantante se dirigía a Concordia, Entre Ríos, junto a su hija Mariel, su mamá y sus músicos de la banda, fueron embestidos por un camión cerca de la localidad de Ceibas. Y en ese accidente, nuestra Gilda, su hija, su mamá, tres de los músicos y el conductor del micro en el que andaban pierden la vida. Así, Gilda partía trágicamente de este mundo en pleno apogeo de su carrera musical, que no paró de crecer pese a su ausencia física, al punto tal de recibir el premio Gardel en forma póstuma como mejor cantante de la movida tropical. Ella vive en sus canciones y en quienes las escuchamos para alegrar nuestros momentos, para bailar, para compartir y disfrutar, porque ¿quién no se mueve con Gilda? ¿Quién no se bailó no se una mueve con Gilda? Su muerte dio paso a la leyenda, al mito y a la fe popular. En marzo de 1997, un matrimonio de Buenos Aires erigió en el mismo sitio donde del accidente un monolito que pronto se transformó en un santuario que es el santuario de la Gilda, donde pasan miles y miles a invocar su energía y solicitarle milagros. Porque a Gilda, les cuento, le atribuían milagros ya en vida. ¡Me muero! De hecho, hay una anécdota que, estando ella en Bolivia, una fanática se le acerca para agradecerle. Su mamá se había cortado las venas en un intento de suicidio y salió del coma, según la joven, tras escuchar todos los días la canción Baila esta cumbia. Sobre ese contacto, ella le confesó a los músicos: no me gusta que me pasen estas cosas, es horrible. Pero si la música tiene el poder de lograr esto, bienvenida sea la música y todo lo que ayude a la gente para ser feliz. Hermosa. Hermosa Gilda. Hermosa Gilda. La celebramos desde acá como una artista popular de nuestro pueblo. Y quizás, como cortito para pensar, es el nivel de precarización y explotación de nuestros artistas autogestivos y populares que tienen que bancarse altas giras y para poder cobrar un mango, manejar un montón de tiempo, estar en un montón de lugares tocando, sobre todo en el ambiente tropical. Así que bueno, la abrazamos, la celebramos, y la esto, ella no quería ser tildada como santa, ella lo que quería es ser la abanderada de la bailanta, y es nuestra abanderada de la bailanta. ¡Abanderada huelguera! De la bailanta, y aguante Gilda. Bien, bien, qué lindo celebrar a nuestros artistas. Y para terminar esta variete vamos a pasar ahí una listita de las ollitas populares. Saben que en este momento de crisis estamos necesitando la ayuda de todos, armar redes. Hay ollitas populares, mañana 12 del 9 hay una olla en Bursaco, Pellegrini al 800, vayan si necesitan alimento y colaboren en lo que puedan. La otra de las ollas es la olla de la toma, que viene desde los primeros tiempos de la cuarentena, que es una olla vegana, además, todos los sábados al mediodía, ahí pegadito a la vía. También reciben donaciones, es importante, de ropa, de alimentos, veganes, harinas, legumbres, todo lo que se pueda, porque además de hacer una olla popular, les compañeros quieren que quienes vayan se alimenten bien, y eso es un montón. Y por último, perdón, en el caso de la toma, entren a las redes, fíjense cómo pueden colaborar. Les doy un numerito que estaba ahí en el flyer, que es el 11-33-15-9336. Escriben con lo que puedan colaborar. Y por último, la merienda que hace nuestra murga del barrio Escalando Sin Remedio todos los miércoles, acá en el territorio de Escalada. Así que con lo que puedan colaborar va a ser recontra bien bienvenido. Y por último, nuestro hogar, nuestro barrio cultural, necesita de la ayuda de todos porque, bueno, pues pandemia. Hay un fondo de lucha virtual, quien quiera, pueda, lo poco, mucho, lo que sienta, será bienvenido. Entran a las redes del barrio, ahí hay número de CBU, hay cuenta de Mercado Pago, de todo. Nada, es un momento donde necesitamos mancomunar nuestras fuerzas y nuestro amor para que la cultura autogestiva y popular siga existiendo. Aguante. Habiendo dicho esto, creo que podemos ir a nuestro segundo tema. Sí, una... El tema lo ha elegido el fan number one. ¡No lo nombramos! El fan number one se llama Suspiros. Y el disco es La Única. Es el los que les que estuvieron atentas a la reseña, pues está disponible en YouTube. Discazo de la Gilda, La Única, y nos vamos con Suspiros. Recordarán que esta semana se cumplieron 30 años del femicidio de María Soledad Morales. Femicidio que nos marcó a muchos y seguro recordarán sus marchas, las marchas del silencio. El 14 de septiembre de 1990 se realiza la primer marcha del silencio en San Fernando del Valle de Catamarca. marcha que, como ahora, denunciaba la complicidad del Estado en hechos de corrupción en connivencia con las fuerzas policiales y claramente con el Poder Judicial. Los organizadores de esas marchas eran los compañeros de María Soledad, como sucede ahora, tocan a UNE y saltamos todes. Recién en 1996 comenzó el juicio oral contra Guillermo Luque, un hijo del poder, y Luis Tula, un entregador. Juicio que tuvo que ser suspendido por escenas de fraude que se vieron en la transmisión que se hizo en vivo y en directo. Un año después se reanuda el juicio y bueno, la historia ya la conocemos, porque conocemos la historia del Poder Judicial. Fueron condenados, cumplieron condena, buen comportamiento y bla. Con tan solo 17 años, María Soledad era entregada a los hijos del poder. 30 años después, la historia se siguió repitiendo. Según el observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2020 ocurrieron 199 femicidios, 19 de ellos en el mes de agosto. Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo al 31 de agosto, ocurrieron 118 femicidios. Las formas en que fueron asesinadas representan la brutalidad en que se expresa la violencia machista. Se nos hace muy difícil entender el comportamiento de cada uno de estos femicidas. Hombre hetero cis machito patriarcal, hijo del poder, Kobani, ese que anda por ahí y no logramos identificar antes que ataque. A ese no lo vamos a entender y creo, permítame decirlo, no nos interesa. Lo que nos interesa es fortalecernos entre nosotros, tejer redes, formar círculo de contención como los delfines, estar alertes, organizades. Desde Huelga de Amores sentimos la responsabilidad de denunciar al opresor, al Estado, al policía, al violento, al macho. Visibilizar es una tarea inevitable en un sistema capitalista y patriarcal. Y como dice una parte del manifiesto de las tesis y las Pussy Riot, ahí donde se pronuncie un ni una menos, donde haya un artista subversivo, un periodista contando bien los muertos, ahí tenga usted la certeza que nuestras revoluciones seguirán germinando. Bueno, ahí el aporte huelguero de Pauli, ¿no? Sobre un femicidio que por aquel entonces no era mencionado como tal, ¿no? Pensemos que los asesinos de María Soledad fueron juzgados por un homicidio. Porque todavía no estaba, eran crimen, ni siquiera en este caso fue un crimen pasional, digo, catalogado así, pero la categoría femicidio es producto de nuestra lucha. Antes eran crímenes pasionales y eran homicidios como cualquier otro, no tenían la connotación patriarcal, digamos. Claro, es esto no a veces. Tantas cosas que nos machacan, ¿no? Que ya es cansador, pero cuando fue la discusión sobre el femicidio, el feminicidio, el travesticidio, no es solamente una cuestión de palabras. Digo, la huelga pasada estuvimos reflexionando sobre el poder del lenguaje. Uh-huh. Y cuando hablamos de categorías como femicidio, feminicidio, travesticidio, lo que estamos mencionando es que son asesinatos de odio por la condición de. Nos matan por ser mujeres, les matan por ser travestis. Estos son crímenes de odio y son crímenes que merecen una reflexión. Nomás como para. Lo traigo, lo tiro para que en otra huelga profundicemos. La puntita. Ahí. Epa. Basta, China, por favor. Hay autoras que se pusieron a pensar, a reflexionar, a investigar la cuestión sociológica que se juega en los femicidios. Y yo encontré un artículo titulado Sociología y Política del Femicidio, algunas claves interpretativas a partir del caso mexicano, escrito por Teresa Inchaustegui Romero, profesora e investigadora en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo que hace esta investigadora a raíz de los femicidios que se reportan en México es decir, bueno, ¿qué se juega acá? ¿Qué es lo que hay acá? Entonces, utilizando las estadísticas que a raíz de la serie de femicidios que se producen en Ciudad Juárez, el Estado mexicano y por presión de las mujeres empiezan a recopilar información, ella lo que concluye es que los femicidios o lo que esconden, lo que traen atrás, es una relación directa entre la crisis del orden patriarcal y el cuestionamiento a las formas de dominación masculina, producto de la lucha femenina y el incremento de la violencia feminicida. Mientras que para los hombres hay un mensaje de poder y de dominio, para las mujeres viene a ser como un parate. Mirá, esto no lo puedes transgredir, esto no lo tenés que transgredir. Hasta acá podés llegar. Y lo que plantea textual es, la violencia hacia las mujeres en general y los feminicidios en particular juegan como un dispositivo de poder masculino para restablecer o mantener simultáneamente, tanto en lo individual como en lo colectivo, las posiciones de dominio varonil. De tal manera que funciona en el imaginario del femicida como el instrumento de control para contener el cambio y las transgresiones de las mujeres a las órdenes y regímenes de género ya imparables. Lo que esta autora nos trae a la reflexión es que matan por miedo. Hay todo el patriarcado que lo sostiene, ese modo de mujer mujer dominada, mujer que no está en la escena pública, mujer doméstica, se terminó. Se terminó, hermano. Y el último recurso, ¿cuál es? ¿No? La violencia. La violencia. El último, o el primero, porque claro. En realidad escala la violencia, pero al toque le sale la violencia. Pero, desde la palabra, desde el golpe, desde el insulto. Y ya no les queda otra cosa. ¿No? O sea, no les queda más. Y por más que sigan, ¿no? Y que estas estadísticas sean tan brutales, macho, perdiste. Machete al machote. Y matan también porque hay un Estado ausente. Porque además de este miedo que se juega en cada uno de ellos, que hace que los femicidios aumenten, hay un Estado que está tolerando. Porque hay un Estado que, nuevamente, millones para la gorra y ni un solo peso para acompañar a las mujeres en situaciones de violencia, para programas en contra de la violencia, para focalizarse en las adolescencias, para mucha más ESI, porque... Para formar a los docentes, para formar además a todos sus funcionarios judiciales. Si nosotros seguimos teniendo una ley que piensa modo macho... Bueno, nos van a seguir teniendo en la calle. Así que es eso. Vamos a seguir así. Es para profundizar, pero bueno, pensemos en el miedo del machito y pensemos en el Estado, cómo lo ampara, ¿no? Como señor, bueno, usted tiene miedo, lo acompañamos. Y bueno, como huelgueras que somos y que celebramos la vida, porque nos gusta celebrarla a pesar de toda la mierda que nos toca vivir como clase en estos tiempos violentos, vamos a volver a la consigna que la China había mencionado. Repetime, por favor, China, la consigna de hoy. La consigna era... ¿Qué aroma o sabor te representa el sexo oral? Recordemos que el 6 de septiembre, o sea 6-9, o sea 69, acá nada es al azar, fue el Día Internacional del Sexo Oral. Y como... nosotras queríamos saber en qué andaban nuestros oyentes. Planteamos esta consigna y recibimos muchos mensajes. Sí, a la gente le gustó. A nuestros huelgueres oyentes les gustó pensar. Es un poco medio fetiche, ¿no? Porque, qué aroma. Y cómo enseguida se activa la parte, ¿no? ¿Vos, China? ¿Qué hay? ¿Para mí o...? Sí, ¿para vos? Para mí el sexo oral es como un pochoclo tibio. A veces es dulce y a veces es saladito, depende del momento. Depende del pochoclo. Hay niñas saludando, muy bien las niñeces que ya saben que se vienen cosas buenas cuando son más grandes. ¿Vos, se vienen, Mati, cosas buenas? ¿Vos, Mati, qué onda? ¿Qué sabor? ¿Qué aroma? No sé, estuve pensando y realmente no se me ocurrió nada. Me mataron. Te matamos. Bueno, en mi caso particular, a mí me asemeja a como 3 o 4 barritas de chocolate águila que se me están derritiendo en la boca. Mamá. Y bueno, nuestros oyentes, que vamos a mencionar el nombre nada más, ¿no? Vamos a decirle. Nombrecito, bueno. Tampoco vamos a andar quemando los gustos. Mariela, por ejemplo, dice, huele a esto que me gusta, y lo hace, relaciona con el olor a los jazmines en su mensaje. Me gusta el jazmín. Cari, el Nutella. El Nutella, mira. Puedo compartir otro. Leandro, fruta carnosa y jugosa como el durazno. Pues es que eso para mí es muy Gioconda Belli. Yo cada vez que pienso en el jugo de una fruta pienso en Gioconda, porque. Pero es muy. Mamá. Ale de Gleu dijo que le asemeja a la murra. No, epa, la murra es un fruto del bolsón, ¿no? Es muy, muy, para los que no saben, es como si fuese una mora, pero un poco más ácida. Así que para Alejandro es dulce y ácido. Aymara, ay, la requemamos porque conocemos solamente una. Prometido no dar nombres, quiero que lo sepas. Un chupetín súper gigante. A ver, vos qué tenés, yo tengo más. Yo voy a leer las que están en el Instagram, por ejemplo. Si tuvieras que ponerle un sabor al sexo oral, ¿cuál sería? ¿Chocolate? ¿Helado de crema de dulce de leche? ¿Pochoclo dulce y tibio? Bueno, ahí estaba. ¿Helado de dulce de leche? ¿Frutilla con crema? Arándanos con crema. La crema se ve que... La crema juega. Chocolate, definitivamente. Y vamos a leer una más. Lemon pie. Todo con crema, ¿no? Qué cosita que la crema nos trae como algún... Y si alguien alguna vez tuvo esa crema que compras, esa que ya viene en el... Que directamente tenés que... No, capaz es la crema del... Que sale a partir. Bueno, hablando de el chu, ¿no? El chu. Hay una amiga que la asemejó al agua tónica. Al agua tónica, mira, bien. Refrescante. Bien. ¿No? Astringente. A la vainilla. Qué rico que es el aroma a la vainilla. Bueno, hubiera un varón que lo relacionó con el aroma a la vainilla. Pólvora y rosas. Pólvora y rosas. Es hasta combativo ese sexo oral. Esa chupada viene. Una chupada combativa. Es una chupada de lucha. Me gusta. Y una amiga también, sabor dulce y astringente como el dulce de caqui que suelo preparar en los veranos. No, dulce de caqui, nunca lo preparé. Raro. Raro el nombre, pero el caqui. El caqui, yo... Cuando era chica lo usaba para jugar tirándonos caqui y sí, es una fruta. Y te tirabas caqui. Sí, caquichazos. Eran por temporada, cuando el caqui estaba maduro, caía, era jugar a tirarse con los caqui. Fue como, wow, me gusta caqui. Bueno, esto, ¿no? Qué lindo es despertar. ¡Ay, me olvidaba! Ya está, la voy a escrachar, la cochina de mi comadre. A ella le recuerda a la bebida blanca con hielo. Vaya sabe. Bebida blanca fuerte. Es un fuerte. Sexo oral fuerte. Fuerte. Fuerte. Fuerte. Bien. Dime qué huele si te diré como chupas con él. Podría ser. Es el momento donde empezamos a irnos al pasto. Quiero que sepan, ya saben, igual nos conocen. Bueno, es un placer, es un placer. Es un placer. Es un placer. Hacerlo y recibirlo, las dos cosas. Saquemos todo, del tabú. Y esto me encanta. Es el ponerle, ¿no? Estas connotaciones. Y me encanta lo plural, ¿no? Cada uno tiene un sabor, tiene un aroma. Le recuerda algo, lo asemeja algo y me pareció como muy, muy lindo, muy interesante. Muy interesante, digamos. Porque además tenemos que hablar de nuestra sexualidad, de cómo la vivimos, cómo la experimentamos, entregarnos a la fantasía, ponerle nombre, color, aroma, sabor, infinitas posibilidades. Y bueno, para irnos con una frase que nuestra amiga Paula, si estuviera acá, la diría: el sexo como baba. El sexo como baba. Arriba los poderes del mundo, de pie nos estamos sin paz, y vivemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Radio. Inicio de espacio público.